madrugada despierte pensando, quemando por dentro, que a cada instante se encienda más la llama y el fuego consuma los viejos recuerdos. Quemada está la luz del bulevar si no estás. Esta noche me ladran los perros, el sudor arañando la ropa en el bar, la inquietud amarrada. Sale el sol.